Bueno, y fiestas, más fiestas, no este fin de semana, sino el siguiente. La coordinadora Hayak retoma las fiestas de San Pedro Pecco, que dejaron de celebrarse, y ahora, bueno, pues parece que felizmente pues llega de nuevo la Hayak al terreno del audio. Vamos a hablar con Mikel Ayllón, que algo de esto sabe. Mikel, ¿qué tal? Egunon. Apa, egunon. Bueno, pues la coordinadora que se ha empeñado en retomar la celebración de la fiesta y así va a ser, parece, ¿no? Pues sí, ya hace unos 5 años más o menos, 4 o 5 años que se dejaron de celebrar la fiesta de San Pedro Pecco aquí en Laudio y bueno, pues ya desde el año pasado así nos rondaba un poco la idea, ¿no? Pues sería interesante recuperar y volver a celebrar esta fiesta que bueno, durante varios años se celebró con bastante éxito, incluso, bueno, ya mucho antes, nuestros aitites y nuestras amamas también, pues, celebraban. Y bueno, pues nos pareció interesante recuperar la fiesta y bueno, pues en eso hemos estado trabajando también durante estos meses y ahora, pues bueno, ya el 3 de julio, pues recogeremos los frutos. Bueno, se perdieron, no sé si se sabe por qué, sino porque no había presupuesto, porque no había ganas de organizar el jolgorio. Claro, estas cosas son difíciles. Igual se podría decir que como casi siempre, igual una mezcla de las dos cosas, ¿no? Cuando no hay mucha ayuda, pues la gente también que está en el tema, pues se cansa más rápido y bueno, pues una mezcla de bastantes cosas así, pues hizo que se dejasen de organizar. Ya el último tramo era la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Pueblo, APIL, la que se encargó de tirar un poco del carro, pero bueno, ya al final, pues lo que comentamos, ¿no? Un poco una mezcla de todo, falta de recursos y tal, pues lleva un poco al cansancio, ¿no? Y al final, bueno, se dejaron de organizar. Y esperemos que, bueno, con este nuevo camino que empezamos este año, ¿no? Pues se retome otra vez, vuelvan un poco las ganas y recuperemos esta fiesta, ¿no? Ya para largo. Será el próximo sábado, el día 3 de julio, cuando, bueno, esta cita con San Pedro Pecos. Por cierto, que no habrá sido fácil porque, dado el capítulo de recortes que nos toca vivir, supongo que no podéis tirar la casa por la ventana. Pues no, efectivamente. Y sobre todo ahí sí que, bueno, pues queremos agradecer a mucha mucha gente, sobre todo, pues bueno, a los comercios y a la hostelería y tal del pueblo también, pues bueno, que ha apostado por recuperar esto y también nos ha bastante ayuda en lo que, bueno, a material se refiere, ayuda a material se refiere y tal. Y a otros grupos culturales y así, que también se han volcado con la historia esta, y bueno, gracias al esfuerzo desinteresado de mucha gente, pues vamos a poder dar este primer pasito, ¿no? Bueno, pasito, en fin, que puede ser modesto en principio, pero bueno, es retomar después de 5 años de pérdida de las fiestas. Imagino que a pesar de la escasez de recursos, pues habéis previsto un programa para que durante toda la jornada pues haya actividad, ¿no? Sí, eso es, ¿no? En principio será solo el programa ocupar el sábado, el día 3, como estás diciendo, y la mayoría de los actos serán en la Rico Plaza. Y bueno, pues el asunto empezará, y igual es un poco el plato fuerte, que es, ya empezamos fuerte desde la mañana con el concurso gastronómico de Sukalki, de guisao. Y bueno, pues eso dará un poco inicio a la fiesta desde las 9 de la mañana. Y ya, bueno, a las 9 de la mañana serán las inscripciones, el propio concurso empezará a las 10 y entonces ahí estaremos ya desde pronto por la mañana en la plaza, pues bueno, animando un poco el asunto, ¿no? ¿Cuántas cazuelas o personas o fuegos tenéis Sí, pensado que? hemos previsto, pues bueno, más o menos, sobre todo, pues bueno, porque los recursos también son un poco limitados y el espacio también es limitado, ¿no? Una participación de 45 cazuelas se podrán presentar. Cada concursante o cada grupo que concurse, pues bueno, tiene que llevar su fuego y tal. Los fuegos son un poco a base de gas, pues camping gas o con bombonas y tal. Cada uno deberá llevar sus trastos y los materiales para cocinar y tal. Entonces, más o menos, pues eso, como ya he dicho, a las 9 de la mañana, presentarse ahí en la Rico Plaza y bueno, inscribirse y luego comenzará el concurso a las 10 de la mañana y las cazuelas tienen que tener un mínimo, hay que cocinar un mínimo de 6 raciones y para la 1:30 así pues tienen que estar ya preparadas para que el jurado se tome su tiempo y determine cuáles son los ganadores. Después se hará el reparto de premios a las 2 y luego lo novedoso, lo especial, ¿no?, que tiene el asunto es que luego se devuelven las cazuelas a cada participante y se hará una con eso, con lo que cada uno ha preparado, pues se hará una comida popular en la que esperamos más o menos, o el máximo serán 400 personas allí mismo en la Rico Plaza, en las mesas que pondremos, y así será un poco el asunto, ¿no? Uh-huh. Y por la tarde supongo que más fiesta, ¿no? Porque tenéis pensado que todos los grupos culturales se impliquen y me imagino que gran parte de ellos por lo menos habrán dicho que sí. Sí, eso es, ¿no? Luego a la tarde, después de comer habrá tiempo para bastantes cosas, ¿no? Primero habrá unos bercholaris y luego después, otro de los actos estrella, ¿no?, del día, que es una calejira un poco especial, que recorreremos las calles del pueblo y se harán 5 paradas diferentes, y en cada parada hemos tenido la ayuda de diferentes grupos culturales, ¿no?, como pueden ser la Bertxoskola, Untxueta Dantza Taldea, la Escuela de Música de Fitafic, Basalarrina y así. Entonces en cada parada cada uno de estos grupos mostrará un poco su arte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una parada habrá tiempo para bailar con la gente de Untxueta, en otra para la música con los de Fitafic, para los berchos, para cantar con la gente de Basalarrina y tal, ¿no? Entonces, creemos que es un asunto bastante bastante interesante y contamos, ¿no?, con toda esa ayuda de esos grupos y esperemos que salga bastante bien el asunto, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo terminará la jornada? Bueno, y para acabar, pues un concierto verbena, ¿no?, con un grupo de aquí del audio, aquí de los alrededores son todos, que se llama Isargi, un poco en plan verbena romería, que será a las 9 de la noche empezará, más o menos hasta las 12 o así, y ya a las 12 levantamos un poco ya el campamento y ya a partir de ahí ya sigue la fiesta como cada uno mejor pueda o quiera, ¿no? Bueno, pues una otra oportunidad para divertirse, unas fiestas que se recuperan y con ánimo de continuar. Veremos a ver si no hay otro parón de otros, ¿cuántos fueron? 5 años por lo menos, ¿no? 5 años entre, si sería el 2006 o cuando se fue. Sí, por ahí, más o menos, sí. Por ahí. Bueno, pues ya saben, la próxima semana tienen cita con la jarana, aquí en Laudio, aquellos que nos escuchan de fuera, con San Pedro Pecos, que en la Rico Plaza organiza Hayak y con la colaboración de un montón de gente que permite que estas fiestas se recuperen. Miquel Ayón, que larga vida para San Pedro Peco y a ver si el año que viene continuáis ahí en la brecha. A ver si es así, animar a todo el mundo a participar y a pasárselo bien, que es lo importante. Exacto. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko, Zuri.